Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunel.com. www.eltunel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Así es, somos una emisora especializada en rock and roll y por eso estás aquí a través de www.eltunel.co, que desde el 2009 está dándole play a los mejores éxitos que existen en el planeta llamado rock and roll. Gracias al Dios del rock por su música y nosotros, pues por supuesto, estamos ahí pegaditos colocando esas tremendas canciones que nos forjaron. No sé, la niñez, la adolescencia, ahora nuestra adultez o la etapa de su vida que esté pasando, ¿no? Eso hace parte de nuestra banda sonora. Muy bien, yo soy su capitán Pablo Rox y estoy por aquí una hora más. Les voy a acompañar durante esta próxima horita en este duelo épico, en este enfrentamiento que tenemos. Estas dos grandes bandas son opacitos, ¿sí o no? Ahora sí, estas dos grandes bandas las estamos enfrentando, Iron Maiden y Black Sabbath. ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál cree usted que debería llevarse el trofeo aquí en la nave del rock? Me voy para Twitter a ver cómo está. ¡Uy, jue madre paliza que le están dando! No me imaginé, esto para mí es algo que no lo tenía pues en mis cálculos. Tengo en este momento un 84.6% frente a un 15.4%. ¿Quién va ganando? Iron Maiden. ¿Será que tiene que ver con que en una época los señores de Iron Maiden vinieron aquí a Colombia? Bueno, fueron tres veces casi consecutivas. No sé si eso tenga algo que ver. No sé si de pronto estén porque... También porque los fanáticos dicen, es que ya van a sacar nueva música, que ya viene más adelante la nueva música, por ahí tenemos lo nuevo de ellos. ¿Qué será? ¿Por qué tanto fanatismo de nuestros oyentes de Iron Maiden? Para mi concepto y lo que yo tenía en mi mente cuando gesté, cuando hice esta encuesta, pensé que iba a ser muy parejo, pensé que iba a haber un duelo algo parejo, sí iba a haber una tendencia de pronto por Iron Maiden, pensé yo, pero no tanto. 84.6 frente a un 15.4. Por acá hay otras notificaciones en Twitter. Vamos a ver cuáles son. A ver. Sebastián Guerrero, José Gabriel retuitearon tu tweet. Y por acá Juanita Bonita nos está siguiendo. Un gran abrazo a Juanita Bonita que nos está siguiendo. Así es el usuario ya, ¿no? Juanita Bonita, Juanita raya el piso bonita. Te sigue, dice acá. Muy bien. Un abrazo aquí a Juanita. Sigamos con historias. ¿Les parece? Y lo que nos corresponde en este momento es hablar un poquito de Black Sabbath y Ozzy Osbourne. Pues la historia es de Ozzy Osbourne, pero la música que viene a continuación me estaba haciendo caer en cuenta Don Diego que solamente estaba colocando de la época, de la era inicial de Black Sabbath. Vamos a ir un poquito más para acá, donde estaba el gran Ronnie James Dio, que sin duda alguna... con la salida de Ozzy de la banda, como bien sabido, pues la banda perdió un gran frontman, pero con la entrada de Ronnie James Dio ganó un gran vocalista, un gran cantante, que eso es lo que vamos a tener a continuación con esta canción Falling of the Age of the World. Pero la historia que les tengo es de Ozzy y resulta que en la biografía de Ozzy hay algo extraño que él mismo comenta, por supuesto. En un vuelo hacia Estados Unidos en 1974, él se sentó en el avión como cuando usted se sienta en un avión y le toca aquí a su compañero de vuelo. Que uno sí que sufre por eso. A veces uno dice, ojalá me toque un buen compañero de vuelo. Que no se mueva, que no ronque, que no esté ahí o que no sea un... Perdón por los que tienen bebés o los que tienen hijos, pero que no sea un niño que esté llorando durante todo el vuelo, pues al menos es lo que yo pienso cuando es un vuelo al menos largo, ¿no? Dice miércoles, ojalá no me toque. Si es un vuelo corto, uno se lo aguanta. Un vuelo de 30, 40 minutos por mucho, uno se aguanta, uno se lo soporta, incluso que le den patadas en la silla de atrás. Uno se lo aguanta, uno lo soporta. Pero dice Ozzy que su compañero de viaje, su compañero que estaba al lado, que no lo conocía, era un pasajero del común, Abro comillas. Empecé a oír ruidos como si se estuviera ahogando. Y de repente estaba sentado al lado de un cadáver. No sabía qué diablos hacer. Así que puse el botón para que viniera la azafata. Un botón más o menos como este. Usted lo ha escuchado aquí en la nave. Ese botón, que es el que anuncia los comentarios desde la cabina o desde las asistentes de vuelo, que hoy en día se llaman así, asistentes de vuelo. Azafata, al parecer, es un término que ni siquiera al mismo gremio aeronáutico les gusta. Auxiliares de vuelo, dejémoslo así. Por si de pronto hay un auxiliar de vuelo aquí a bordo, que debe haber, me imagino, espero. O si no, ¿quién reparte los cafés y esas cosas? Bueno, entonces llamó a la azafata. Y ella, pues muy cordial, le dice: ¿en qué le puedo ayudar, señor? Le preguntó toda remilgada y formal. Creo que ese chico ha muerto, le dije enseñando al muchacho con el dedo. ¿Perdona?, exclamó la chica incrédula. Le he dicho que ha estirado la pata, repitió Ozzy. Le dije que mientras sujetaba como un trapo el brazo derecho, o sea, lo sujetó. La azafata apoyó al pasajero en la ventana sobre una almohada y le cubrió con una manta. Por favor, no mencione nada al resto de pasajeros. No queremos que cunde el pánico, dijo la azafata. Para compensarle por este inconveniente, le vamos a reasignar un asiento de primera clase, comentó. ¿Qué diferencia hay entre primera clase y la business?, le pregunté. Champán, y me dijo, perfecto. Y ahí terminó esa historia. Pues sí, al lado de Ozzy Osbourne, en ese vuelo en 1974 hacia Estados Unidos, el compañero que estaba ahí al lado se murió, estiró la pata, como él dice. Y pues bueno, él sin ningún inconveniente llamó a la azafata, vea, este más se murió, lo acostaron ahí, lo taparon y listo. ¿Qué le ofrecieron? Champaña. Y pues, como bien sabemos, el gran Ozzy Osbourne le encanta el traguito. Bueno, ¿a quién no? ¿A quién no? Y sobre todo un ascenso de cabina. Son historias que se tejen aquí en la nave del rock. Esperemos que aquí ningún tripulante estire la pata. Y si estira la pata, pues bueno, tenemos champán. Oh, Esta es La Nave del Rock a través de www.eltunel.co y sus emisoras aliadas. Un gran abrazo para las personas que están conectadas a través de las plataformas Improvisando Radio, también emisora 90 César Radio Rock de Classics, nuestros amigos en Bolivia en Radio Estrella en los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran, gigantesco y brutal abrazo. Vamos con lo nuevo de los señores de Iron Maiden, que viene para este fin de semana, para este viernes 3 de septiembre. Se suelta, se libera en plataformas, en YouTube y en toda la internet lo nuevo de estos señores. Pero ya han liberado dos tracks que más o menos nos acercan a lo que es la nueva música o lo que va a contener ese nuevo álbum. Abro comillas a lo que dice Dickinson. Estamos muy emocionados con este álbum. Lo grabamos a principios del 2019, durante una pausa en la gira Legacy, para que pudiéramos maximizar nuestro tour y aún así tener un largo periodo de preparación antes del lanzamiento, para preparar una gran carátula del álbum. Y sí que sí, esa sí ya está por ahí. Está espectacular como se ve Eddie, con esa pinta de samurái muy bacano. O sea, la verdad, sí es un... Y además que en este momento está muy de moda el tema del vinilo. Por supuesto, usted puede apreciar esa carátula hermosísima, la verdad. Algo especial como un video, por supuesto. La pandemia retrasó las cosas, incluso los planes mejor armados. Las canciones son muy variadas, algunas bastante largas. También hay una o dos canciones que suenan bastante diferentes a nuestro estilo habitual. Creo que los fans de Maiden se sorprenderán en un buen sentido. Eso espero. Bueno, aquí tenemos algo de... Senjutsu, no sé cómo se pronuncia esto, Senjutsu, así está, los Senjutsu, está escrito así, Senjutsu, pero no sé si sea Senjutsu, no tengo ni idea cómo se pronuncia esto, no he escuchado el primero por ahí que lo diga, por lo tanto no tengo ninguna referencia, y la canción pues me puede pasar algo muy parecido, creo que se le letrea Stratigo, o se letrea no, sino se pronuncia Stratigo, bueno en inglés, pero no sé si sea en japonés o en coreano, qué sé yo, no tengo ni idea, toca empezar a parar oreja cómo se pronuncia, pues para decirlo aquí al aire, ¿no? Bien, pues es una nueva canción, no tengo ni idea cómo se pronuncia, vamos a parar bolas a la letra, a ver si de pronto lo dicen por ahí. Iron Maiden, y esto es lo nuevo de ellos, Stratigo, por ahora dejémoslo así. Do ¿Qué tal lo nuevo de Iron Maiden? ¿Sí le gustó? ¿Le pareció chévere? ¿La repetiría? ¿La escucharía? ¿La tendría dentro de sus favoritos en Spotify? Que ya la puede encontrar, ¿no? De hecho, ahí fue donde me di cuenta. ¿Cómo le pareció? ¿Saben? Y guardando las proporciones, hay una canción muy parecida. De hecho, me sonó muy parecido a una canción de Anthrax que se llama Poison My Eyes. Hay un pedazo, obviamente la de Anthrax la estaba escuchando, le estaba haciendo el cue en este momento. Es un poquito más veloz, más rápida en el tempo, pero tiene algo parecido en la forma, no sé. No tengo la forma de colocarla más lenta aquí en este momento, pero hay partes de esta canción, Poison My Eyes, que se parece mucho a la Stratego, si es que se pronuncia así, de Iron Maiden. Aquí les dejo un pedacito. Juzgan ustedes a ver si realmente esta canción de Anthrax se parece en algo, ¿no? Pues esto fue lo que me causó aquí en la primera escucha. Bueno, segunda para ser exacto, porque antes del programa ya había escuchado esta canción. A ver qué tal estaba. La curiosidad me mató. Muy bien, por acá están nuestros oyentes hablando. Dejemos a los señores Anthrax de fondo. José Gabriel, sí me gustó. Henry, me gustó bastante. Carlos, el video es muy bacano. Hay que ver el video, no lo he visto, Carlos, hay que verlo. De hecho, hay que pasarse este viernes por nuestra página, que tenemos ya una reseña preparada para este nuevo álbum. Yo les estaré comentando y por supuesto estaré dándole el bombo necesario de este post que vamos a hacer justamente de este nuevo álbum de Iron Maiden, que promete, no como la canción de Guns N' Roses, que me dejó como con un sinsabor, para serles sincero. La de Guns N' Roses me dejó ahí como... Estos manes quedaron en deuda con la fanaticada de los Gunners. En cambio, siento que los Maiden están apostándole a un sonido muy contemporáneo, pero sin dejar de lado su esencia. Hay que ver hay que esperar de esas canciones que nos van a sorprender, según lo que estábamos leyendo de la entrevista de Bruce Dickinson. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sigo sorprendido con la paliza que le dieron a la banda Black Sabbath en Twitter. Es que es impresionante, 81% contra 18%. O sea, estoy sorprendido. La verdad, no me imaginé que le fueran a dar tan duro en el hocico a los señores de Black Sabbath. La verdad, no me esperaba eso. Estoy triste. La verdad sí, porque pues no sé, me imagino, yo que hago estos duelos, me gusta que sean parejos y no que sea una pateada en el hocico, pero bueno, eso lo definen nuestros oyentes. Sigamos con música mientras que usted sigue definiendo. Vamos con una canción de Black Sabbath y otra canción de Iron Maiden, para que usted que no ha votado, tal vez, tome la decisión y venga y vote a través de Twitter, @eltunelco. Yo soy su capitán Pablo Rocks y esto es Heaven and Hell. Thank you. Bandas se enfrentan en el Tunnel Rock.

Black Sabbath, Iron Maiden, Black Sabbath están enfrentados en este día, primero de septiembre, aquí en www.eltunel.co, y le están dando en la jeta. Pobre Black Sabbath. Estás escuchando El Túnel Rock. Sí, le están dando en el hocico al pobre Black Sabbath a través de la cuenta de Twitter, @eltunelco. A ver, démosle aquí F5. ¿Qué nos dice? No creo que se recupere. La verdad, no. Por la experiencia, algo me dice que no se va a recuperar. No, por el contrario, le están dando más en la jeta. Bueno, un voto ahí de diferencia, mentiras. 81% Iron Maiden, 18% Black Sabbath. Bueno, falta el mío, ¿no? Ese lo voy a hacer al final del programa. Y pues hacemos un cierre parcial, ¿les parece? Un cierre parcial a ver cómo queda esto, pero esta tendencia no creo que cambie. La verdad me sorprende. Me sorprende. No me imaginé que fuera a tener esta preferencia tan abrupta por Iron Maiden. Es una buena banda. No es que me esté quejando, no es que me esté doliendo, no es que sea Black Sabbath fan, pero me causa impresión. O sea, es que es contundente. 81 contra 18%. Es la contundencia lo que me hace pensar eso. Bueno, hablemos de Black Sabbath. Hace rato no les cuento historias. Pues resulta que cuando los Black Sabbath accedieron a teloneros, imagínense, accedieron a ser teloneros de Ozzy en Estados Unidos, en su supuesta gira de despedida. Eso fue por allá en 1992, en un tour que se llamó No More Tours. Imagínese usted, este señor está que se despide desde 1992 y no lo ha hecho. Ojalá no lo haga. Sigue siendo un tipo carismático, bonachón, algo perdido ya dentro de tantas cosas que ha ingerido, y propio también de la edad que tiene, pero pues sigue siendo un buen tipo, el Ozzy. Pues resulta que Black Sabbath estaba teloneando a Ozzy en 1992, y Ronnie James Dio, recién incorporado, es como cuando usted pasa la hoja de vida, entra a la entrevista, lo aceptan y dos, tres días se pone de chinchoso, como decimos, se pone de remilgoso, se pone a exigir. Pues bueno, este fue el caso de Ronnie James Dio. Recién entrado a la banda, por segunda vez se negó en un no rotundo y los dejó tirados a los Black Sabbath y no se presentó. No se presentó, no quiso, se negó. No me voy a presentar hoy y no voy a trabajar. Es como, vuelvo y repito, es como si usted pasara la entrevista y todo el tema, está trabajando, y al tercer día, no quiero ir, no voy a ir, no voy. Obviamente, pues usted lo pueden echar. A este señor no. Pues estamos hablando de Ronnie James Dio. O sea, a ver. Y los dejó tirados. Entonces, el grupo Black Sabbath y todo el tema, pues quedaron ahí como que miércoles, ¿qué hacemos? Y le pidieron, adivinen a quién. Adivinen a quién para que le hiciera las voces. Pues al gran Rob Halford, que les hiciera pues las voces, y él, encantado de la vida, pues lo hizo, y durante dos noches tocó y se gozó los temas de Black Sabbath en la voz del dios del metal. ¿Cómo sonaría eso? Por ahí hay unos videos en YouTube, algunos ya censurados, estoy viendo de hecho acá uno que no me lo permite ver porque las restricciones del país no lo dejan, YouTube de miércoles, pues no lo he podido ver. Pero vamos a ver, si no tengo una VPN para conectarme en otro país, pero las restricciones de... Últimamente las redes sociales me están cayendo tan mal con sus restricciones y sus cosas, pero bueno, todo políticamente correcto. Pero no iba a ser la única vez que Rob Halford hiciera el favor de las voces de Black Sabbath. En el 2004, Ozzy, en su momento, sufrió una bronquitis durante la gira con Ozzfest, mientras estaban en New Jersey. Así que volvieron a recurrir a los servicios vocalísticos del gran Rob Halford, y los resultados son épicos, son sorprendentes. Si usted pronto puede ver ese video, me envía el link, porque, bueno, si está en Colombia, ¿no? Porque si está pronto en Estados Unidos y me lo envía, es posible que por las restricciones del país no lo pueda ver. Maldito YouTube. Más bien vamos con Warpix, Black Sabbath, me sacaron la piedra. We'll be right back.

Estás con el Túnel Rock. Estás escuchando el Túnel Rock. Ya estamos llegando al final de este recorrido por las dos bandas, por Iron Maiden y Black Sabbath. Durante las dos horas, muy juiciositamente, escuchamos de una y una, y con historias, por supuesto, de estas grandes bandas del heavy metal en una contienda que, como reitero y ha sido latoso ya, me imaginé que iba a ser más pareja, pero bueno, no fue el caso. En Twitter marcó una tendencia completamente inesperada. Para la siguiente historia necesito música de ambientación. Ya que se acerca el Halloween, ya casi viene el Halloween, pues les tengo una historia que de pronto a todos ustedes les colocará los cabellos de punta. Y esta historia tiene que ver con Iron Maiden. Sí, señor, tiene que ver con esta banda. Y se relaciona con la canción The Number of the Beast, que fue escrita por el bajista de la banda, Steve Harris. Después de que quedara completamente asustado, después de leer el poema del escritor escocés Robert Burns, que trata sobre brujas, le dio un miedo impresionante a Steve Harris. Y adicionalmente, por esa época, había visto en su momento la película La Profecía 2. Imagínese el susto que se pegó este señor después de escribir la letra de la canción The Number of the Beast. Pues estaba un poquito paniqueado, como decimos aquí en Colombia. Y no siendo esto suficiente, durante la grabación del álbum The Number of the Beast, los amplificadores y luces se apagaban de repente. Y sin ningún motivo. Y para más susto, el productor Martin Burt sufrió un pequeño accidente cuando iba en la furgoneta hacia el estudio. Y la reparación, adivine cuánto costó. Adivine cuánto costó la reparación de esta camioneta. Pues exactamente, la reparación de esa camioneta costó 666 libras esterlinas. A lo que Steve Harris dijo, no, ni mierda. Voy a pagar 670, quédese con el cambio y usted y yo seguimos siendo amigos, ¿le parece? Estas son historias que se cuecen con las bandas y con esta popular canción de la banda, The Number of the Beast, a bordo en la nave del rock. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were they reflections of my woman staring back at me? Cause in my dreams, it's always there. Brings me to despair. Hemos llegado al final de esta contienda musical entre Black Sabbath y Iron Maiden. El ganador, Iron Maiden, y por eso repite canción aquí al final para despedirnos. Me voy a Twitter y ya voté. Sí, les prometí que al final votaba. Mi voto es por Iron Maiden. No hay nada que hacer. Sí, sí, el voto es por Iron Maiden. Y por ahora, quedando 20 horas más de votación, Iron Maiden queda con 77.8% y Black Sabbath con 22.2%. Bueno, esos son los datos y hay que darlos. A nuestras emisoras aliadas, Improvisando Radio, Emisora 90, César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, mil y mil gracias por difundir nuestra señal en sus señales. Yo me despido con este temazo, con este temón. Esto es mucho tema para despedirme de Trooper. Con esta canción les digo, nos hablamos mañana aquí a bordo en la nave del rock. Yo soy su capitán Pablo Rocks y prometo para mañana también tener un programa muy bacano de doble dosis. La canción que usted me pida, la banda que pida o el tema que pida se le duplica. Mil y mil gracias por sus conexiones aquí en www.eltunnel.co. Quedan en buen puerto. Hasta aquí llega la nave del rock. Chao, chao. You fire musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The fewer sounds, the times begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of my free smoke and horse's breath is a virgin into certain